La alegría del Evangelio en Navidad. Llega la Navidad, un himno de esperanza al mundo cantará. Es tiempo de abrir nuestro corazón y recibir al Salvador. 10 de enero. Es viernes del tiempo de Navidad. Escuchemos del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso, y al ver a Jesús se postró rostro en tierra diciendo: Señor, si quieres, puedes curarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: Quiero, queda limpio. Y al momento desapareció la lepra. Entonces Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie y añadió, ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés prescribió. Eso le servirá de testimonio. Y su fama se extendía más y más. Las muchedumbres acudían a oírlo y a ser curados de sus enfermedades. Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es Navidad, tiempo de Navidad. Ya estamos llegando a la parte final. Hoy viernes, mañana, sábado y el domingo del bautismo del Señor. Y hay tantos campos que requieren epifanía. Tantos aspectos de la vida que requieren esa manifestación de Dios. Con frecuencia nosotros pedimos un milagro. Y pensamos que el milagro es la única forma en la que Dios se puede manifestar. Pues sí es cierto, ¿no? El milagro es algo que se sale del ordinario, que no tiene ninguna explicación natural, sino que hay que ir mucho más allá, al poder de Dios. Hoy aparece un leproso. Y hablar de lepra, de esta enfermedad en aquel tiempo, era hablar de exclusión, descomunión, de aislamiento, lejos de la comunidad. Pero también hoy aparece la epifanía del poder de Dios, que ya está actuando en este leproso. Me llama mucho la atención, el leproso que aparece hoy en el Evangelio rompe las reglas, se acerca a Jesús, le hace la petición de curación, se atreve, ¿por qué? Porque reconoce en Jesús a aquel que tiene autoridad plena sobre la enfermedad, sobre la exclusión, sobre el aislamiento, las consecuencias sociales de una enfermedad. Jesús, consciente de que esa es su misión, una parte de su misión es sanar a los enfermos, ya lo escuchamos el día de ayer, toca al leproso e inmediatamente queda sanado. ¡Qué admirable! Qué admirable el encuentro con Jesús, la epifanía de Jesús, sana. El que es beneficiado, el leproso, es sanado y se lanza a la vida. Todo es nuevo. Con Jesús ya no hay barreras. ¿Cuál es para nosotros la lección? Pues aceptar esta epifanía de parte de Jesús. Y no solo un milagro. No. El leproso nos enseña a mirarnos, a mirar las lepras posibles que hay en nosotros y que con frecuencia pues, contagiamos a otros, ¿eh? O somos contagiados por el mal de otros. Y es lo que no debemos permitir, que la lepra contagie nuestro corazón. El leproso nos enseña que hay que tener valor, el valor de buscar ayuda, aunque tenga que romper esquemas, ¿eh? Y paradigmas. Cuando esto sucede en nosotros, hay que buscar a Dios, hay que buscar también al hermano, hay que salir al encuentro de Jesús, hay que salir al encuentro del hermano. El evangelio que hoy escuchamos termina con una epifanía alargada, diríamos. Señala cómo se extiende la fama de Jesús. Pero a él solo le interesa la unión con Dios, su Padre, en la oración. La oración en Jesús es fundamental. De ahí viene el poder, ¿eh? La oración para el discípulo de Jesús, pues es fundamental. Es lo que nos va a llevar a tener el atrevimiento de salir al encuentro de Jesús. Así animó al leproso. Otra epifanía. Es día viernes. Ánimo. Es tiempo de Navidad. Todavía en la parte final. Huele a año nuevo. Aunque nos queden todavía 51 semanas por delante. Y un día más. Es año bisiesto. Ánimo. Buen día.